oyentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En el 71 de PHF con el cura fiestero diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, ¿qué cura? Pasó? Y bueno, no, no pasó nada, no, que continúe todo. Tranquilo, sí, tranquilo. Sí, sí. Adelante, adelante. Síganse viendo. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial, canaltrans.com. Estamos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Apolo de Cochabamba, Bolivia. Sé que sea Apolo. Ahí está nuestro amigo Apolo. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urtan Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandilia. Cretín Laster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvaro de Tucumán, Argentina. Se despide Raúl. Los saluda la Hernánosis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Ruárez. ¡Asustado el rey del carajo! ¡Carioca su fiesta! ¡Y vaya hasta Coquís! Con mi codo de Toluca, Sinficio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchurula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.